Hola, quiero contarles mi historia. Tuve dos mujeres. Al principio mis amigos me felicitaban, pero lo que he vivido no se lo deseo a nadie. Tenía doble agenda, doble cumpleaños, doble Navidad, doble desesperación. Pero algo pasó. Me dieron el doble de minutos para hablar y mi vida cambió. Y ahora tengo cuatro mujeres en lugar de dos. Este verano te regalamos el doble de minutos y el doble de números frecuentes, exclusivo para nuestros clientes de Super Inalámbrico. Infórmate en telefónicadelsur.cl y contrata al 600-800-4000. Super Inalámbrico, exclusivo de Telefónica del Sur. Si contratas antes del 31 de diciembre, participa en el sorteo de tres increíbles LCD TV de 26 pulgadas.